Alza la mano si tú quieres bailar. Alza las manos. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza las manos. Y las palmas de toda la IPF bien arriba. La marito bien arriba y Calafate, el país, Argentina dice. Alza la mano si tú quieres bailar, alza las manos. Alza la mano si quieres fumanchar, alza las manos. Y seguimos haciendo palmas y palmas. Tamarati va a tocar las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Tamarati va a tocar las chicas a menear, moviendo el culito.